Frecuencia libre. 7:17. Estamos de regreso con este tema de los derechos humanos. Y bueno, ya que vamos a hablar sobre ello, ustedes se preguntarán qué son los derechos humanos, con qué se comen o por qué estamos diciendo que estos no se cumplen en México. Para empezar, habría que decir que los derechos humanos son una serie de beneficios, si es que se le puede llamar así, que tiene toda persona cuando nace por el simple hecho de ser un ser humano, y que son garantías básicas que cualquier país, cualquier región del mundo debe de respetar. Cosas como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a tener un trabajo, a tener los servicios que el Estado debe proporcionarte, la seguridad social, por ejemplo, derecho a la libertad de expresión, derecho a la no discriminación, a que a ti cualquier código legal en cualquier país del mundo te trate sin ninguna distinción, ¿no? Independientemente del color de tu piel, de la religión que profeses, del idioma que hables. También existe otro derecho humano que vendría siendo el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, que tú puedas salir de tu país sin necesidad de que alguien te lo impida. O también un derecho que te protege, ¿no? De ser esclavo de alguien, que curiosamente la sociedad en la que vivimos, con los salarios de miseria que pagan los empleadores, pareciera que estamos viviendo en una nueva era de la esclavitud. Pero bueno, el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos, tanto de los individuos, la población civil, como de las autoridades. Actualmente los distintos organismos internacionales que existen para proteger los derechos humanos buscan presionar a los gobiernos para que estos legislen a favor de los derechos humanos, y para que las leyes que hagan en cada uno de sus países no se contrapongan con ninguno de ellos, porque vemos tristemente cómo hay países donde te pueden perseguir por no profesar la religión oficial, donde te persiguen por decir que estás en contra del gobierno, donde incluso en las sociedades extremistas, si no acatas cierto código de conducta, puedes inclusive perder la vida a mano de todas estas personas que dicen poseer la verdad absoluta, cosa que realmente no creo que exista, sino que es algo que se debe buscar, ¿no? Y México padece una situación terrible en cuanto a derechos humanos, porque actualmente muy poco se hace para castigar a las personas que los violan. Vemos el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ya el próximo 24 de septiembre se va a cumplir un año de este tan lamentable suceso, y hasta el momento no se ha hecho nada para esclarecerlo. Así también lo vemos con otros activistas, o muy recientemente con los periodistas asesinados en la Narvarte, que lamentablemente perdieron la vida por hacer algo que se supone su derecho, ¿no? La libertad que tiene una persona de expresarse, no estar a favor de lo que dice el gobierno, o más que no estar a favor, decir las cosas tal como son. También tenemos otro caso terrible. México es uno de los países donde más violencia de género se registra. Estamos entre los 25 países del mundo con mayor índice de feminicidios. Tan solo el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez en Chihuahua, el estado de México, son dos de las entidades donde se registran mayores casos de este delito. También Guerrero se está apuntalando porque en el actual estado de las cosas, con la narcoviolencia imperante, cada vez se hace más difícil la situación de las mujeres en particular. Y también vemos cómo esto de la no discriminación es algo de lo que pareciera que nuestras autoridades se burlan, ¿no? Porque actualmente sigue habiendo comunidades muy muy rezagadas, o sigue habiendo grupos indígenas a los que se les discrimina, si bien no de una manera muy visible, insultándolos, aislándolos, quizás sí de una manera económica. Vemos todos estos grandes megaproyectos, grandes construcciones que buscan quitarle la tierra que por años le perteneció a estas comunidades para traer la modernidad, para traer el progreso, cosa verdaderamente deleznable. Esas serían una de las principales cuestiones por las que en este país no se respetan los derechos humanos. En unos momentos más estaremos ahondando en estos temas, dándoles a conocer un poco de las cifras que distintos organismos han recopilado en torno a estos hechos, pero mientras nos vamos con una rola de Mauricio Díaz, El Hueso, se llama Me Estoy Acostumbrando a que me corten el agua. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Ay, qué miedo. Me estoy acostumbrando a que me corten el agua cada vez que no me alcanza y no me es grato nada y nada y nada y nada y nada en seco. Planeo y planeo y no alcanzo y no llego. Me dicen que ya he asesinado y nada, no onda nada, un hado en nada de nadar. ¿Dónde será el eterno? Darle y darle y darle y darle cuerda al misterio. Ay, qué miedo. Yo guardo un alfiletero agujerado de infiernos y un amigo se afana en afilarlos, cada uno y todos al final del fin, al fin, al fin del mar que espero y desespero y pienso que pensando tanto y tanto, entre tanto y tanto y tanto tiempo se me van a lanzar con la firme intención de ensartarme y darle cuerda al misterio. Ay, qué miedo. Una señorina me comenta que quisiera que cambiaran el ritmo, que su cintura sufre el cinismo de tal basura, que no haya sitio a su sabrosura, que le hacen bailar sobre un cable vacío, el vacío, vacío al vacío. Estoy acostumbrando a que me corten el agua cada vez que no me alcanza y no me es grato nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada en seco. Planeo y planeo y no alcanzo y no llego. Me dicen que hay asesinado y nada, no anda nada, nada, nada de nada. No tengo nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. He notado que no ando teniendo, aunque no hay que temer. Y aunque clavo y techo tus casas y no techo la mía, en mi techo remachas. Día, noche y tardes, consuela de sombra tu rostro de broma. Y qué mala broma, qué mala vibra, qué mala vibración de tu sonrisa. Pared tras pared tras pared tras pared transparente mi vida. Ay, mi vida acorralado, acorralado en la mitad de la mitad de mí mismo. El tiempo alarga la larga espera de mirar, enumerar la caída de cada uno y todos los que ciegan la sed de ser distinto. Acorralado en la mitad de mí mismo. El tiempo alarga, la larga espera de mirar, enumerar la caída de cada uno y todos los que ciegan la sed de ser distinto. A una señorina que comenta que quisiera que cambiaran el ritmo, que su cintura sufre el cinismo de esta basura, que no haya sitio a su sabrosura, que le hacen bailar sobre un cable vacío, el vacío, vacío al vacío. Estoy acostumbrando a que me corten el agua cada vez que no me alcanza. Estoy acostumbrando a que me corten el agua y no me es grato nada. Estoy acostumbrando a que me corten el agua. Macabro, maquiavelo, hamaca, maquintosh, acá me acaba, máquina, cúcara, mácara, tarado, títere, titiritero, tira el fuero si traes fuera la tirita, lero, lero. Político que lata, paleolítica, catálogo de loco por lotón aglutinado, gota a gota te ha ganado, gol de golpe preparado, lado a lado, lado a lado, lado a lado, lado a lado. A mí me mima memoranda, manda más de mano en mano aminorando mi merienda de morir arando arena. Ay, caramelo, cara de melón, que caramba me lo comió, que comelón, melón, sandía, melón, sandés. De dos en diez, de diez en dos, de dos en dos, de dos en diez, de diez en día. Que si caramelo, caramelo, come mal melón y en celo. ¿Con quién te vas? Con melón o con suelo decirte que no va a haber bossa, no va y no va y no va y no va a haber bossa, no va y no va y no va y no va. ¿Crees que porque tienes un refrigerador lleno, tarjeta de crédito, auto a la puerta y tus nenes en un buen colegio, la muerte no puede estar esperando en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier incierto? Cierto que estoy, que estás, que estamos enfermos de poder decir que puedo, que me estoy acostumbrando a que me corten el agua cada vez que no me alcanza y no me es grato nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada en seco. Planeo y planeo y no alcanzo y no llego. Me dicen que ya asesinado y nado una onda, nada, un nado en nada de nadar. No tengo nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. que no, que no, que no, que no, que no, que no. Un ruido de goteras que escurren los oídos me persigue lentamente por las calles y alucino que estoy acorralado por paredes y políticos que astutamente ocultan el trabajo de asesinos. Los autos no me escuchan y cruzo adormecido la mitad del mes y nada más que mierda en el bolsillo. De golpe la caída de la bolsa mueve el cuadro, me despierta, me pregunta y le respondo a un edificio. Y le respondo a un edificio. Pa para pa para pa para pa pa para pa para pa para pa pa para pa para pa para pa pa para pa para pa para pa para para para pa para pa para para al sonoro rugir del ladrón. No será el eterno darle y darle y darle y darle cuerda al misterio. Qué miedo. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Estamos de regreso ya a 7:28 de la noche, una tarde muy lluviosa. Bueno, está empezando la lluvia aquí en el defectuoso DF y continuamos hablando acerca de este tema sobre los derechos humanos y pasamos a hablar acerca de los derechos de los pueblos indígenas. México cuenta con una gran riqueza en cuanto a comunidades indígenas se refiere. Pues actualmente se tienen registrados 62 pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, lo que quiere decir que debido a esta riqueza cultural ocupamos el octavo lugar del mundo en cuanto a pueblos indígenas se refiera. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de la Población, estos 62 pueblos habitan en 24 estados de la República. Entre ellos se encuentra el Tarahumara o Rarámuri en la Sierra de Chihuahua. También tenemos todavía vestigios de los mixtecos, totonacos, nahuas. Y bueno, sería en realidad muy, muy difícil tratar de describirlos a todos porque son muchos y cada uno de ellos tiene su propia particularidad. Algo que habría que recalcar aquí es que lamentablemente el número de estos pueblos ha ido descendiendo. ¿Por qué? Porque antes de que se tuviera una cultura de los derechos humanos o antes de que los pueblos indígenas se hicieran visibles ante la prensa internacional, tal como pasó en el 94 con los zapatistas, estos eran rezagados, eran vistos como algo autóctono, eran vistos como animales de circo, me atrevería así a decirlo, por los turistas extranjeros, por inclusive nuestros connacionales, que veían a los indígenas como algo exótico en la ciudad, con sus trajes multicolores, con las lenguas que estos hablan, y más que nada esto propició a que se les fuera excluyendo, ¿no? La modernidad también ha sido un factor clave en este tema de los derechos indígenas, porque desgraciadamente muchas veces la modernidad, el progreso quiere decir acabar con todo lo tradicional, con lo ancestral, y es algo que no está chido, ¿no? Porque en realidad, en lugar de tratar de desaparecer a estas comunidades o en lugar de hacerlos entrar a la vida moderna como muchas veces se quiere hacer, habría que tratar de integrarlos, o más bien no integrarlos, porque en realidad la tierra le fue arrebatada a ellos desde la época de la conquista y nosotros, aunque podríamos definirnos como mestizos, ya no somos los legítimos dueños del suelo que pisamos. Y es por esto que se han tratado de hacer diversas leyes, diversos proyectos para procurar que estos pueblos, estas comunidades indígenas que todavía tienen vigencia, conserven sus tradiciones, conserven su propia forma de gobierno y conserven su cultura y su lengua. Se supondría que con estas leyes las comunidades autónomas, los pueblos indígenas originarios, debieran tener acceso a las mismas garantías que nosotros, ¿no? Educación, salud, vivienda, trabajo. Lamentablemente este proceso no es tan sencillo, porque nos damos cuenta que para llevar educación a este tipo de comunidades, que aparte traen una mentalidad diferente a la nuestra, hay primero que empezar por dar las clases en su lengua materna, cosa que muchas veces no se hace y que crea un gran rezago, porque una de los factores que puede contribuir a la pobreza de estas regiones es la falta de educación, la falta de conocimientos que se tendría pues en la ciudad. Es por eso que a partir de 1985 un grupo de trabajo de las Naciones Unidas comenzó a preparar un proyecto de declaración sobre derechos de los pueblos indígenas. 8 años después, en julio del 93, este mismo grupo acordó un texto definitivo de proyecto de declaración y lo presentó a una subcomisión de prevención de discriminaciones y protección a las minorías, el cual fue aprobado en 1994 y presentado a la Comisión de Derechos Humanos para que lo examinara. Las leyes se tienen, como podemos observar, está muy, muy bonito en papel, pero en realidad se cumple esto. En realidad los indígenas son protegidos en nuestro país. Existe las leyes que puedan garantizar que la libre determinación de los pueblos o lo que se plantea en esta declaración, que se les eduque en su lengua. Yo no lo creo así. En realidad faltaría mucho por hacer, y más viendo cómo a estas minorías se les discrimina o muchas veces se les pone a trabajar en el campo, en la ciudad, prácticamente como esclavos. Lo único que ha cambiado en muchos aspectos de la independencia para acá no es tanto la cantidad de derechos que hayamos ganado o cosas por el estilo. Más bien, para los pueblos originarios, para aquellos que siempre han sido pisoteados, lo único que ha cambiado es el amo que tienen, es quien que los azota, que los discrimina, que los trata mal. Nos vamos con una canción de Botellita de Jerez a propósito de este tema de los pueblos originarios. Se llama El Laberinto de la Soledad. Está un poco inspirada en este libro tan famoso de Octavio Paz, que bueno, no es un autor que me agrade mucho por su ideología derechista, pero igual es un libro para reflexionar, muy recomendable. Nos vamos con esta rola de Botellita, El Laberinto de la Soledad. Ya les estaba diciendo el nombre del anterior, y en unos momentos regresamos. Chingada, hizo tanta chingadera, tanta chingadera, canal. Es como mi madre, que, cabrón. No, güey, espérate, que desde entonces nos llevó la chingada a todos, cabrón. Chingada a todos los que me caen, y desde entonces vivimos de chingado Laberinto de la Soledad. Chinga, chinga. chinga, chinga, chinga. A chinga, chinga, chinga, chinga. Chinga viene desde hace muchos años, cuando algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo mío, llegó un hijo y la chingada, le hizo una chingadera y entonces él dijo, quedito, a chinga, chinga, ese grito ancestral que traemos en el ADN junto a un plato de pozole, pozole verde con chicharrón, con sardinas y huevo, a huevo, por lo tanto muchachos, hay que dejar esa actitud silenciosa, y gritemos voz en cuello, ya lo dijo el Santo Papa. ¡A chinga, chinga! Por todas las chingaderas que nos han venido chingando desde hace poco. Por ejemplo, esa famosa chingadera que dice que Ernesto Zedillo Ponce no sabe quién mató a Colosio. ¡A chinga, chinga! Otra del presidente. Que ya pasó lo peor de la crisis. Esta otra que es de actualidad política. Que Carlos Salinas de Gortari no va a ir al Moloya de Juárez. Que Madrazo no hizo tranza. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere decir alguna cosa que lo venga chingando desde hace un chingo de tiempo, puede decirlo ahorita. Al fin que hemos tomado las instalaciones de aquí de Plaza Loreto y solamente dejamos entrar personal técnico para evitar desastres ecológicos. Aquí no hay agentes de la PGR que pueden decir lo que quieran, lo no, que no, les no, duela. No. Y si hay de agentes de la PGR, nos vale madre. Es más, hay agentes de la PGR. ¡Moco, chinga su madre! ¡Luz de sala! A ver, ¿alguien que quiere decir alguna chingadera? A ver, ahorita es un foro libertario. Diga una chingadera. Eso sí es una verdadera chingadera. Barbas tengas en la coladera. La última chingadera es que dicen por ahí que Televisa vetó a Botellita de Jerez. Pues claro, esa es una mentira, esa es una mentira, muchachos. Nosotros a ellos los mandamos a chingar a su madre. Por lo tanto, desde este foro libertario, aquí en la planta de PUS, me ofreceré mandar a la chingada a los que se chingaron a nuestros abuelos. Que vayan a la chingada los que se chingaron a nuestros padres. Que vayan a la chingada los que nos están chingando ahorita agachamente. ¡Ay, qué rico! Ahorita en este momento. Pero sobre todo, que vayan a la chingada los que pretenden chingarse a nuestros hijos. Esos que vayan y chinguen a su puta. Chingonería. Gracias, hermanos. Ha llegado la hora de despedirnos, hermanos. Esto es Botellita de Jerez Acústico. Gracias por haber estado en esta sesión. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Seguimos aquí en La Voz Roja. Les recordamos los teléfonos en cabina por si quieren comentar algo acerca de los derechos humanos, qué piensan de ellos, si son buenos, si se respetan aquí en México o no, o lo que quieran, al 5587-5696, 5587-5696. Antes de esta pausa musical hablábamos acerca de los derechos indígenas y no podemos hablar de derechos humanos sin dejar de mencionar a una situación muy crítica aquí en el país, como lo son los feminicidios, la violencia de género, situación realmente perturbadora, tomando en cuenta que nuestros gobernantes muchas veces lo toman a burla o no están conscientes realmente de lo que significa, como un exfutbolista que ahora está gobernando allá en Cuernavaca, que cuando le preguntaron que qué iba a hacer con lo de la alerta de género, respondió que en su gobierno no discriminaba a hombres y mujeres. Imagínense nada más. Lo real es que México está en el top 10 de países con más feminicidios, siendo los asesinatos con arma de fuego los más recurrentes. Es una de las 25 naciones que concentra la mitad de todos los crímenes cometidos en contra de mujeres y niñas a escala global, siendo Ciudad Juárez la ciudad donde lamentablemente más de estos crímenes se llevan a cabo y donde el incremento de estos ha sido constante. Pero ya no solo Juárez, ya no solo el Estado de México, con la proliferación del narcotráfico, con el aumento de la violencia, con este empeño que tiene el gobierno por militarizar el país, ahora tenemos otros estados de la República como Guerrero, que se suman a la lista no tan bonita de este top, ¿no? de las regiones, de los estados de la República con mayores crímenes hacia las mujeres. En 6 años, más de 1.900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en nuestro país, casi la mitad de ellas con armas de fuego, lo que nos ubica junto con otras 9 naciones de Latinoamérica entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo y en el top 10 de los que se cometen con disparos de armas. La crisis de seguridad en Juárez es alarmante, pues la tasa de homicidios ha llegado a niveles 20 veces superiores al promedio global. Imagínense lo que es eso, 20 veces superiores, pudiendo presumir, no sé, de tener el récord en educación, de ser un país, una potencia petrolera, una potencia cultural o qué sé yo, aunque sea ganar en un torneo de fútbol, tenemos lamentablemente el récord en algo no tan bonito como lo son los feminicidios, lo que convierte además en nuestro país en una de las regiones más peligrosas del mundo para las mujeres. Los datos y análisis que les vengo comentando corresponden al estudio denominado Carga Global de la Violencia Armada 2015, Cada Cuerpo Cuenta, elaborado y publicado cada 3 años por 2 organizaciones no gubernamentales europeas con el apoyo de las Naciones Unidas, y el cual dimensiona los costos humanos de la violencia a escala global a partir de la información oficial. De acuerdo con este estudio, aunque el 80% de las víctimas de homicidios intencionales en el mundo son hombres, en promedio cada año 60.000 mujeres pierden la vida en circunstancias violentas, una situación verdaderamente alarmante. Además, la cantidad de feminicidios, lo que más puede llamar la atención o lo que más debería preocuparnos es la concentración de los mismos. Apenas en 25 países se acumula la mitad de todos los crímenes de las mujeres en el mundo, con índices de diferencia de los del resto que van en incremento. De todas las regiones del planeta, América Latina es la región de mayor violencia en contra de las mujeres. De los 25 países con la mayor tasa de feminicidios, 10 se encuentran en esta zona. Además de otros como Honduras, El Salvador y México, están entre los 5 países del mundo con el mayor crecimiento de las tasas de homicidios de niñas y mujeres. La La principal razón, según esta investigación, es que el narcotráfico en estas regiones ha sido una actividad que va en aumento. Esto además de las cosas que trae como consecuencia, como la venta de armas, la trata de personas o cuestiones así. Además de que no existe transparencia en los procesos judiciales que se llevan para perseguir este delito, y existe una corrupción y una impunidad terrible en los gobiernos donde ocurren estos crímenes. En el periodo de 2007 a 2012 en nuestro país se cometieron 1909 feminicidios ya comprobados y verificados, lo cual significa que tenemos una tasa de 3.2 crímenes por cada 100.000 mujeres. Este promedio de homicidios ubica a nuestro país por encima de la tasa mundial de feminicidios. En comparación con otros países, México se encuentra en la posición 23 con la mayor tasa de estos delitos. Si se toma en cuenta la cantidad total de homicidios de mujeres sin el factor demográfico, nuestro país estaría en la sexta posición global. Algo que presumir, no lo creo. El balance es negativo por donde quiera que se le vea. Ya en una escala más elaborada por el propio estudio, se pone a México en un rango alto de feminicidios junto a 17 países más, los cuales solo están por debajo de otros 7 cuyo rango es muy alto. Esta revisión de los feminicidios que se cometen con armas de fuego, la situación es todavía peor, pues México ocupa el décimo lugar de este rubro. ¿Y por qué se llevan a cabo todos estos crímenes? Bueno, independientemente de la cultura machista que todavía tenemos, donde incluso la discriminación o esta diferencia entre hombres y mujeres se marca desde la primera infancia, donde a las niñas se les dice: tú tienes que comportarte así, tú tienes que ayudar a lavar los trastes, tú tienes que empezar a aprender a planchar tu ropa, a hacer de comer. Y a los niños se les educa con una mentalidad violenta de, no sé, los niños jugando a los soldaditos, a los cochecitos, y siempre está esta cuestión ideológica, ¿no? De los hombres no lloran, tú tienes que defender a tu hermanita chiquita, o cuestiones así que pudieran parecer insignificantes, son cosas que se meten dentro de la conciencia y crean este estado, ¿no? Donde ya todo nos vale, donde ya ni siquiera nos preocupamos por estas cifras tan alarmantes de mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, donde se minimiza esto y donde no existe una, bueno, sí existe en realidad una legislación que busca castigar el feminicidio, pero siempre que se inicia una investigación o siempre que se tiene en mente que se cometió este crimen, se le trata como un delito común y no se busca castigar verdaderamente a los responsables. Bueno, ya para pasar a otro tema, no tan alentador desgraciadamente, me refiero a la libertad de expresión, a la violación de la libertad de expresión en nuestro país. Nos vamos con una canción de Víctor Jara, que también fue asesinado por decir lo que pensaba. Esta se llama Te Recuerdo, Amanda. En unos momentos regresamos. Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Amanda, la calle mojada,

Nuestra arma es la comunicación. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Estamos de regreso, ya son las 7:59 de la noche. Ya el tiempo se nos está yendo, vamos en la mitad del programa, pero esperamos continúen con nosotros porque aún tenemos más jugo que sacarle a este tema. Y ya que hablamos acerca de los feminicidios, acerca de los derechos indígenas, no podemos olvidar otro punto clave en los derechos humanos, que sería la libertad de expresión, la libertad de que tú puedas decir lo que quieras sin perjudicar a otro, sin denostar lo que hace, sin burlarte de él, sin discriminarlo, siempre respetando esto, claro está, pero que tú puedas opinar acerca de tu gobierno, acerca de tu sociedad, acerca del arte, acerca de la cultura, acerca de lo que se te dé la gana, sin necesidad de alguien que te dicte qué es lo que tienes que decir, sin necesidad de que alguien te calle por lo que dices, o sin necesidad de alguien, de que alguien se enoje. Bueno, quizás alguien se pueda enojar con lo que dices, ¿no? Pero este derecho humano de la libertad de expresión te protege, porque a pesar de que alguien en un medio de comunicación hable mal de nosotros, o nosotros hablemos mal de alguien, claro, siempre teniendo pruebas, ¿no? Siempre debe haber una tolerancia, un respeto hacia esta libertad, y lamentablemente vemos aquí en México cómo es algo que no se respeta, donde el periodismo, el de verdad, no aquel que vemos en Televisa, que vemos en TV Azteca, sino a aquel que ejercen personas realmente comprometidas con la profesión, es perseguido. Aquellas voces disidentes que no están pues a favor de lo que hace el Estado, que cubren todos estos movimientos alternativos, toda esta onda contracultural, todas las manifestaciones, las protestas que distintos grupos opositores al gobierno hacen, generalmente son silenciados, como pasó con Rubén Espinosa, el más reciente caso, con todos los periodistas del estado de Veracruz que ya enumeramos en una emisión pasada de La Voz Roja, que fueron alrededor de 15, me parece, un poco menos, un poco más, pero una cantidad bastante alarmante. El día 1 de septiembre igual nos llegó una nota de que Heriberto Paredes, fotoperiodista y reportero de la agencia Subversiones, fue amenazado de muerte la tarde del 31 de agosto. Cosa realmente intolerable, y más tomando en cuenta que todavía está muy, muy encendido este tema con el asesinato de Rubén Espinosa y varias mujeres más en la colonia Narvarte, que por cierto hay que decirlo, violaría doblemente esta cuestión de los derechos humanos por tratarse de violencia de género, de un feminicidio y vaya, un atentado contra la libertad de expresión por la simple y sencilla razón de que ya Rubén Espinosa, antes de que fuera ultimado, había denunciado que era acosado, que era constantemente perseguido por gente de aspecto sospechoso, y por eso mismo se regresó aquí al DF, una tierra, un lugar que él creyó seguro y que lamentablemente no fue así, fue donde vino a encontrar la muerte, muy, muy lejos del lugar donde él ejercía la profesión de fotoperiodista en el estado de Veracruz. Pero él solamente fue uno de los tantos, ¿no?, que ha perdido la vida al realizar esta actividad, lo cual nos demuestra que aquí en México no existe realmente una verdadera libertad de expresión, porque si la hubiera, estas amenazas que sufría Rubén hubieran sido tomadas en cuenta antes de que se registrara este hecho lamentable. Lo que es más, ya después de consumado el acto, se hubiera seguido esta línea de investigación, ya que se tenía la información, se tenían los antecedentes, y no esta payasada que hicieron las autoridades capitalinas de decir que se trataba de un robo, se trataba de una cuestión así, o peor aún, no decir que lo habían asesinado sus mismos compañeros de parranda. Una cosa realmente absurda, realmente ridícula, y que da coraje realmente, porque no puede ser posible que siga habiendo este tipo de situaciones, y realmente se debe de impulsar, de incentivar una ley, una legislación o algo que regule o que proteja realmente a los periodistas, porque no se puede permitir que esto siga pasando. Nos vamos con una canción de Armando Palomas, de Uno por Uno, de Dos en Dos. En unos momentos regresamos. El frente de batalla es México, y en esta trinchera estamos defendiendo no solo a los mexicanos, sino a todos los seres humanos que en el mundo pueden contagiarse con esta nueva enfermedad. La gente ya no encuentra la puerta y la salida. Con el pinche gobierno la prensa está vendida. Tus hijos ya no pueden con la maldita anemia, y tú le echas la culpa a la pinche epidemia. Te miente la Chapoy y le crees en putiza. Se burlan en tu cara cagados de la risa. Si un güey de esos se enferma, para curarse tiene. Y si un jodido enferma, seguro que se muere. De uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. De uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. Ahora los chamacos comen mejor, van a la escuela y hasta tienen un chile. Que a mí me llegó el apoyo de 70 y más, y nos alcanza mejor. Qué distinto es saber que no estamos solos. Ahora el apoyo se siente. Te miente López Origa aunque digas que no, y en esta noche en hechos te miente el bigotón. Y esos hijos de perra te hacen su mercancía, te chingan en la noche, te chingan en el día. Te dan pura basura, lo digo, está cabrón. Te meten por el culo su pinche teletón. Te dan pura basura, repito, está cabrón. Que pienses que es cultura su pinche reggaetón. Nos van a matar de hambre políticos marranos. Eso es lo que pensamos los niños mexicanos. De uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. De uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. Y por ellos, tú te vas a ir a partir el alma trabajando. ¿Te da miedo? No. ¿Cómo te va a dar miedo si trabajaras lo que has hecho toda la vida? No chingo de Azordaz, no chingo un durazo negro, pero al pinche Portillo lo chingo la Montenegro. No chingo Echeverría, ya se veía venir, y el puto de Miguel nos puso en la Madrid. No chingo Fox, no chingo Cedillo, no chingo Salinas, la Homer Gordillo. Y lo digo con rabia y con desilusión, que la televisión la controla Calderón. Y uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. Y uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. Y uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. Y uno uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. De uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. De uno por uno, de dos en dos, querrán tapar mi boca y quitarme la voz. Que paguen los 10 empresarios que no pagan, Delta de Coca-Cola, Cetis de Cementos, Maseca, lo que aprobaste. Que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegio, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Ya estamos de regreso aquí en La Voz Roja, a pesar de la lluvia, de los truenos, de esta agua, seguimos aquí informándoles a ustedes y los invitamos a quedarse igual en su casita, a tomarse su chocolatito y a seguirnos escuchando aquí en lo que queda del programa, unos 50 minutitos más. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de la libertad de expresión y retomamos un poco este caso de Rubén Espinosa, el fotoperiodista de Procesos, no podemos obviar algo que se desprende de este tema, que sería la criminalización de la protesta social, algo que es un derecho también, viene como que implícito en este rollo de poder expresarnos y además es un elemento indispensable de todas las sociedades democráticas, porque la manifestación de ideas, la protesta, es un mecanismo que te sirve para decirle al gobierno que no te parece lo que está haciendo, cosa que es otro derecho humano también, porque se supone, al menos está en el papel, que los pueblos, las sociedades tienen el derecho de gobernarse. La democracia es un ideal que se persigue, en el cual se supone que el poder radica en el pueblo. Entonces es el pueblo y no los gobernantes quienes tienen que decidir la forma de gobierno que mejor les parezca, que tienen que determinar las leyes que beneficien a la mayoría de la población y no al revés. Un pequeño grupo en el poder, una cúpula en la Cámara de Diputados, no debería estar sesionando a espaldas de la gente, no debería estar aprobando leyes sin consultar a la población en general. Es por eso que se dice que la protesta es un elemento integrador y esencial del orden democrático. Ya que esto es muy importante para construir la democracia, se busca garantizar que exista un derecho, que existan leyes que garanticen eso. Y lamentablemente vemos que desde el 68, el periodo de la Guerra Sucia, cuando las manifestaciones empiezan a hacerse masivamente, el gobierno las calla también masivamente. Ahí tenemos el caso de Tlatelolco el 2 de octubre, donde no, quizás nunca sepamos qué tanta gente murió, o no nos vayamos tan lejos. El año pasado, con lo de Ayotzinapa, con 43 personas que desaparecen así porque sí, ya pasa un año y no se sabe dónde están ni sus cenizas, es una situación bastante grave realmente. Es por eso que el derecho a la protesta social integra y emplea los derechos constitucionales de reunión, manifestación de las ideas y libre expresión, asociación, petición, entre otros. De ahí que sea muy complejo analizarlo desde el punto de vista jurídica y se le reconoce como un derecho compuesto por otros derechos que sirven para proteger, exigir y hacer vigente pues algún otro derecho, vaya. Y aunque esto suene un tanto redundante, es bueno manifestarlo en papel, porque es a través de la protesta como tú puedes defender tus derechos. Y lamentablemente los países que más se llaman democráticos es donde más más se comete la persecución de activistas, la persecución de luchadores sociales, la desaparición forzada, los arrestos arbitrarios y un sinfín de cosas que cuando te sales a marchar a la calle ya sales incluso con miedo, ¿no? Ya no tan tranquilo de poder expresarse, porque inclusive hasta aquellos que dicen que no van a las manifestaciones violentas y que se dicen más pacíficos pueden incluso sufrir un atropello judicial, ser encarcelados injustamente. Ya lo vimos cuando Peña Nieto tomó posesión, que inclusive se agarraron al señor que estaba vendiendo las pepitas, donde en San Lázaro, en las inmediaciones del centro histórico, todo fue un verdadero relajo y se arrestó indiscriminadamente a un montón de personas que solo protestaban, o lo que es más, se arrestó inclusive a las que no protestaban, tratándolas como vándalos, como anarquistas. Es el epíteto que más se usa, pero pues habría que analizar primero qué ideas traen estos compas y si verdaderamente las personas arrestadas corresponden a este molde, que independientemente de la ideología que profese una persona, la forma de lucha que tenga, no es una cuestión para que te arresten. Y tenemos así a nuestro país en una crisis de derechos humanos totalmente nefasta, con una cifra de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, donde persiste la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, detenciones arbitrarias, abusos de migrantes y, lo que es peor aún, donde se persigue a quienes velan estos derechos, a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas, y donde ya no te puedes manifestar porque te desaparecen. Y si a todo lo interior le sumamos las distintas iniciativas de ley que pretenden inhibir, restringir e incluso castigar al ejercicio del derecho a la protesta y a las libertades de expresión, manifestación y reunión pacíficas, pues vemos que el panorama no pinta muy bonito, ¿no? Actualmente, en lugar de que el gobierno pretenda solucionar los problemas por los que la gente se manifiesta, se está encargando de hacer leyes que criminalicen la protesta social, o inclusive leyes más ridículas que criminalicen el uso de las redes sociales, ¿no? El que tú le mientes la madre a Peña Nieto en Facebook ya va a ser inclusive considerado un delito, cosa que realmente te pone a pensar, ¿no? Se supone que tenemos libertad de expresión, libertad de manifestación y que quién sabe qué, y que está incluso en nuestra constitución las llamadas garantías individuales, y que realmente no se respeta. Nos vamos con una canción de Escape, esta banda de ska española. La canción se llama Vándalo. En unos momentos regresamos. Los que han golpeado la... Frecuencia Libre. Ya 8:21 de la noche y ya que estamos tocando el tema de las desapariciones forzadas, de la criminalización, de la protesta social, pues habría que decir que el día 30 de agosto se celebró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, un día que se conmemora en distintos países y que hasta ahorita en México ha sido tomado en cuenta, pero no por la insistencia del gobierno, sino por las diversas organizaciones en pro de derechos humanos, las diversas organizaciones de lucha que se han manifestado en contra de la desaparición forzada y de aquellos familiares que lamentablemente han vivido en carne propia la experiencia de perder un ser querido y no saber dónde se encuentra, no saber si está siendo torturado, no saber si ya está muerto. Inclusive hay muchas familias que preferirían que les dijeran que su hijo, que su hermano, que su padre está muerto, a imaginarse cómo lo están torturando en una cárcel clandestina, ¿no? Y bueno, nosotros, el equipo de La Voz Roja, tuvimos la oportunidad de asistir a un meeting convocado por el Comité Cerezo que se llevó a cabo el 31, este lunes, afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llevó en el marco precisamente este día, el Día Internacional de la Desaparición Forzada, pero que tuvo un impacto más grande o tuvo una mayor efervescencia porque se trataba además de una protesta por los casos de desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del EPR desaparecidos de manera forzada el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. En este meeting, una de las familiares de Edmundo Reyes Amaya, su hija de hecho, Nadine Reyes, estaba comentando que su padre fue detenido en ese año por su militancia política y que una denuncia anónima del ejército logró decir que estas dos personas estaban siendo torturadas en el cuartel militar número 1, por lo cual se ordenó abrir estos cuarteles para buscarlos. Esto, hay que decirlo, fue una orden oficial que sin embargo nunca se acató y fue uno de los motivos por los cuales se protestó en frente de la Suprema Corte de Justicia para exigir que esta trajera el caso y que se pudiera llevar a cabo esta investigación y que se castigara a los responsables. Una de las cosas que también comentaba Nadine era que el hecho de que se abrieran los cuarteles por el caso de la desaparición de su padre significaría un precedente para otras situaciones similares, como en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Pero bueno, mejor escuchemos lo que dijo Nadine en ese día. Nos vamos con este testimonio de ella afuera de la Suprema Corte de Justicia. En unos momentos regresamos. Desaparecidos hasta encontrarlos. Estamos realizando este meeting político en el marco del 30 de agosto, del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se llevó a cabo o que se conmemoró el día de ayer, con la finalidad de informarle a toda la población que en México existen miles de personas que han sido víctimas de este crimen de desaparición forzada. Miles de personas que han sido detenidas y posteriormente desaparecidas por agentes del Estado, por policías, por el ejército, por diferentes autoridades que mantienen en esta calidad de desaparecidos a más de 60.000 personas en el país. Y que esta protesta del día de hoy tiene que ver con el caso de la desaparición forzada de dos luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes fueron desaparecidos de manera forzada el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. Y que a más de 8 años de su desaparición, el Estado mexicano no ha querido estatales, federales y posteriormente entregados al ejército mexicano. En agosto del 2007, militares de manera anónima denunciaron haber visto a Edmundo y a Gabriel torturados en las mazmorras del campo militar número 1 aquí en la Ciudad de México. Desde esa fecha hasta hoy, el Estado ha negado una y otra vez que tiene en sus mazmorras a nuestros familiares. Y esta lucha, después de tantos años, ha logrado obtener en junio del año pasado, el 2014, una importante resolución judicial que ha ordenado a diferentes autoridades abrir los cuarteles militares para buscar a Edmundo y a Gabriel. Pero ¿qué ha hecho la autoridad que tanto pregona en decir que existe y que respeta el Estado de Derecho en México? En lugar de acatar esta resolución judicial, lo que ha hecho es proteger al ejército de las Fuerzas Armadas y no ha acatado esta resolución judicial. Por eso en mayo pasado, en la semana del detenido desaparecido, hicimos una manifestación también aquí frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigirle al ministro presidente que solicitara la tracción por el incumplimiento de esta resolución judicial. Lo recibió el ministro y se comprometió a que el pleno de esta Suprema Corte atrajera esta resolución judicial por el incumplimiento de esta misma. Ya casi tres meses de que se hizo esta solicitud, no se ha traído el caso. Por eso insistimos el día de hoy en que si en verdad el Estado mexicano dice que respeta los derechos humanos de la población, acate esta resolución judicial, porque ellos mismos están incumpliendo con un ordenamiento judicial que es de gran importancia, no solamente para el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, porque de lograrse que se abran los cuarteles militares, que se cite a comparecer a altos mandos que estuvieron en funciones en mayo del 2007, también se estará dando paso para abrir otros cuarteles y hacer la búsqueda de otros casos que están en esta misma situación. Para muchos no es desconocido que el ejército ha cometido muchos casos de desaparición forzada. Ya hay un antecedente, hay un militar que está siendo enjuiciado, que está sentenciado a 31 años por cometer un caso de desaparición forzada en Monterrey. Y este no es el único caso, porque estos no son casos aislados. El ejército de manera sistemática ha venido cometiendo estas desapariciones. Guerrero es muestra de ello. Más de 1.200 personas fueron desaparecidas durante el periodo de la Guerra Sucia. Y ellas, esas personas, hasta hoy no han sido localizadas, como tampoco se ha enjuiciado a los responsables de estos crímenes. Y esa situación de impunidad desde los años 70 es lo que hoy también permite que estos casos se sigan cometiendo. El caso de Edmundo y de Gabriel es solamente una muestra más de estos crímenes, de esta sistematicidad que estos casos se vienen cometiendo en México. Por eso estamos aquí, no por gusto, lo volvemos a repetir. Los familiares no estamos aquí por gusto, sino por necesidad, porque es nuestro derecho de saber en dónde están nuestros familiares. No podemos vivir tranquilos con la angustia todos los días de si están vivos o no. Y tampoco podemos estar tranquilos sabiendo que los responsables de su desaparición siguen en las calles y siguen desapareciendo a más y más personas. Por eso es que salimos a manifestarnos, y también porque es nuestro derecho exigir justicia y verdad y el castigo para los responsables de cometer estos crímenes. Desde hace 3 semanas se solicitó al pleno de esta Suprema Corte de Justicia una reunión para poder platicar con ellos acerca de esta resolución judicial. Y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Esto también da un claro mensaje de la falta de voluntad política que tienen también los jueces y magistrados para resolver casos que son de gran importancia. Un crimen de lesa humanidad como la desaparición forzada no debe de postergarse si en verdad existiera voluntad política para resolverse. Y más cuando se está tratando de un ordenamiento judicial, y vuelvo a repetir. Pero aquí vemos que para el Estado mexicano no le importa ni cumplir ni acatar sus propias leyes. Y tanto que se pregonan de que se deben respetar y que ellos son y hacen valer las leyes, aquí vemos que no es así. Que le imponen solamente en cuando así les conviene, cuando nos manifestamos, cuando estamos haciendo uso legítimo de nuestro derecho, sí nos reprimen, nos encarcelan, nos desaparecen. Pero cuando el pueblo exige justamente a lo que tenemos derecho, como ahora que nos estamos manifestando para que nos digan en dónde están los miles de desaparecidos y para que se cumpla esta resolución y los busquen, vemos que no existe voluntad política para hacerlo. Por eso es que estamos aquí y vamos a continuar por un momento más haciendo esta denuncia para que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie y atraiga el cumplimiento de esta resolución judicial y se logren abrir los cuarteles militares para buscar al Mundo y a Gabriel, pero también para poder lograrlo y que en otros cuarteles militares se haga también la búsqueda de los miles de desaparecidos. Que esta también es una demanda de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que también han exigido que se abran los cuarteles para buscar a los jóvenes y que también no han encontrado respuesta favorable. Sin embargo, en el caso del Mundo y de Gabriel existe una resolución judicial que tendría que ser cumplida. Y por eso estamos aquí manifestándonos para exigir esa situación. Los invitamos a que se acerquen, a que escuchen esta situación, a que no sean apáticos y que sepan que en nuestro país, día con día, miles de personas siguen siendo desaparecidas y que no es por hechos que tengan que ver con la delincuencia como el Estado mexicano lo dice. No son levantones, no son personas extraviadas, no son personas ausentes. Son personas que han sido extraídas de sus núcleos familiares por cuerpos policíacos, por agentes del Estado. Y que esto, el Estado lo quiere ocultar al llamarlos levantones o al decir que las personas simplemente se van porque no quieren estar en sus casas. Cuando esto sabemos que no es así. Hay muchas evidencias de la participación de los policías en estas desapariciones. Y nosotros, como pueblo, no podemos permitir que esto siga pasando, porque el día de mañana puede ser un familiar, un ser querido. Y no tenemos que esperarnos a que esta situación nos toque directamente. Ya vemos que esta situación cada vez está peor. Y que si nosotros, como pueblo, no somos solidarios y no nos informamos, también podemos ser cómplices de estos crímenes. Por eso estamos aquí haciendo ese uso de nuestro derecho humano a la protesta social y también a exigir en dónde están los miles de desaparecidos. Invitamos pues a que sigan este evento y invitamos a las organizaciones que hoy solidariamente nos acompañan en este mitin también a que puedan hacer uso de la palabra. Porque ¡viva, se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Amor y paz, si el mundo es un vertedero, Semilla de nuestra sangre, mi amor, mi niña, mi vida. Ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción. Te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. Y bueno, este fue el testimonio de Nadine Reyes. Ella ha vivido en carne propia todo esto de las desapariciones forzadas por la actividad de su padre. Imagínense, ya 8 años sin poder verlo, sin que la justicia haga algo, y cuando dice que lo va a hacer, cuando dicta una orden para que se abran los cuarteles, pues se pasa a sus propias leyes por el arco del triunfo y no hace caso. Ahorita nos dicen desaparición forzada y lo primero que nos viene a la mente es el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero solamente esto es una pequeña muestra de cómo en México se vive en un contexto de desapariciones generalizadas en las que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo este delito, la desaparición forzada. Hay muchas organizaciones que han luchado porque se catalogue esto como un delito, porque se legisle y se haga una ley que reglamente esto y castigue a cualquier autoridad, a cualquier cuerpo policíaco, militar que incurra en este delito. Hay un grupo en particular, el Comité contra la Desaparición Forzada, que ha estado muy, muy activo en todo este rollo. Este comité ha insistido que lo ocurrido el 26 de septiembre en Guerrero, donde los policías atacaron a los normalistas por la orden de José Luis Abarca, solo es uno de los muchos casos de la desaparición forzada e ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado para prevenir, investigar y sancionar todos estos casos e iniciar una búsqueda verdadera de todos estos activistas que lamentablemente no están con sus familias y que no se sabe su paradero. México igual se sometió el pasado 2 y 3 de febrero de 2015 a una evaluación ante este comité que, tras analizar el informe de el Estado sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el país y escuchar la posición de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil, ha hecho algunas observaciones. Este comité igual nos dice que es preocupante que en México no se cuente con información estadística, pues los datos sueltos que hay en torno al caso, a los casos de desaparición forzada, no nos dicen nada. En realidad no existe algo así como un informe detallado sobre el número de personas sometidas a la desaparición forzada, lo cual nos impide conocer qué tan grave es este problema y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad. Otra de las preocupaciones que tiene este organismo es que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con el que cuenta este país no incluye información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada. Y también emite algunas opiniones como el hecho de que el Estado mexicano debería redoblar sus esfuerzos para asegurar que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal. Es una cuestión bastante compleja, como podemos ver, y que difícilmente podría solucionarse si no existe la voluntad política por parte de las autoridades de castigar verdaderamente a los responsables y no solamente encerrarlos unos cuantos meses en la cárcel, quitarlos del puesto, cambiarlos de zona en el caso de los policías, de los militares, sino que realmente se castigue este tipo de delito, y no solo se castigue, sino que realmente se inicie una búsqueda de todos estos desaparecidos, que no es un hecho, por cierto, muy nuevo. Es algo que se viene viviendo desde el periodo de la llamada Guerra Sucia, desde finales del 68, donde aquellos que no murieron en la Plaza de las Tres Culturas, aquellos que no cayeron durante el halconazo, fueron recluidos en los cuarteles militares, fueron sometidos a tortura. El Museo Casa de la Memoria Indómita, que está allá en la calle de Regina, en el centro, registra en sus adentros las crónicas de todos estos delitos, ¿no? Rosario Ibarra de Piedra fue una de las activistas, es una de las activistas que más ha aportado a todos estos casos de la desaparición forzada, porque desde los 70s, 80s, en México es más peligroso ser un activista que ser un sicario. Lamentablemente, las leyes que tenemos actualmente protegen más a un criminal que a un luchador social. Ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Nos vamos con una canción de Santa Sabina, Olvido, antes de pasar a nuestra sección literaria. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresa. No es vida. ¿Qué importa?

acerca de los desaparecidos del buen Mario Benedetti, nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escuchar La Voz Roja todos los miércoles de 7 a 9 de la noche e invitarlos a que escuchen toda la programación que tiene preparada Regeneración Radio por ustedes. Esto fue La Voz Roja, nos vemos el próximo miércoles. Y también adoraban a sus imágenes. Estamos adorando aquellas imágenes extrañas, como dice su palabra. No se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extranjeras que vienen del extranjero.